un poco decepcionados por esto, pero de todas formas no desanimados, ¿no? En cierto modo estamos contentos porque es una cosa que se está peleando, se está luchando, y lo único que nosotros queremos es poder educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Y tenemos unos valores que transmitirle a nuestros hijos que no están de acuerdo con el contenido de esta asignatura. Si ahora el Tribunal Supremo dice otra cosa, nosotros, aunque vayamos contracorriente, nunca iremos contra la ley y seguiremos luchando por nuestros derechos.